Libro de Éxodo, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16 en la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11 dice: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Oramos a nuestro Dios. Cierra tus ojos en este día y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga una vez más y que en este día esta palabra podamos atesorarla, guardarla, comprenderla y ponerla por obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos reunimos delante de tu presencia una vez más, Señor, y te damos gracias por este privilegio que tenemos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en este día podemos estar en tu casa, Señor, y podemos estar leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu sea Él ministrando nuestras vidas y que en esta noche tu palabra, Señor, venga con poder sobre nuestro ser. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te ruego que todo aquel que escuche este mensaje, Señor, que esta palabra, Señor, obre en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. De tal manera, Señor, que pueda comprender que hay un Dios de poder, que hay un Dios grande y verdadero, un Dios vivo, que tiene una palabra justa para ese corazón. Padre, en este día te alabamos, te bendecimos y solamente en ti esperamos. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, vamos a mirar un pasaje conocido en la palabra. Muchos predicadores han hablado acerca de este texto y muchas veces se recuerda este momento en la historia donde el pueblo de Dios tuvo que enfrentarse a otro pueblo que se llamaba Amalek. Un pueblo que le era contrario, que cada vez que el pueblo emprendía algo, el pueblo de Amalek se levantaba y le hacía guerra. O lo detenía en su marcha o trataba de frenarlo cada vez que el pueblo de Dios decidía hacer algo o servir a Dios. El pueblo de Amalek era un pueblo que estorbaba. No era un pueblo grande, no era un pueblo poderoso, pero sí era un pueblo que constantemente se interponía contra el pueblo de Dios. Y Amalek es el símbolo de una lucha que tiene cada cristiano. Amalek es el símbolo de algo que se interpone en la vida del cristiano. En la vida del cristiano hay muchas cosas que vienen en contra de su vida, pero una de las más fuertes es el Amalek, que simboliza la carne. Cada uno de nosotros tenemos una lucha, y es contra la carne, contra nosotros mismos, contra nuestra debilidad, que a veces se hace tan fuerte que muchas veces solamente es como ese pueblo, solamente estorba, frena, solamente se mete y se interpone entre la bendición de Dios y lo que nosotros queremos ofrecerle a Dios. En este caso encontramos en la palabra que ya Dios ya había establecido a través de Moisés de que tenían que luchar y terminar con este pueblo. Allí encontramos en la palabra que Moisés ya le había dicho a Josué que tenía que escoger varones y salir a pelear contra Amalec. Y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mañana yo voy a estar allí arriba y lo que Dios me ha dado en mi mano. Y eso es algo que cada cristiano tiene que tener cada vez que se enfrenta con Amalec. El cristiano, para enfrentar su carne, para enfrentar esa debilidad que a veces se hace fuerte, solamente puede vencerla cuando está arriba. Y cuando tiene lo que Dios le ha dado como herramienta para vencer, como herramienta para utilizar. Moisés era una vara. A ti te ha dado un don, a ti te ha dado un ministerio, a ti te ha dado una manera con la cual puedes salir más que vencedor y enfrentar esa debilidad que viene a tu vida. Pero solamente puedes vencer si estamos en la cumbre. Y hay otras cosas que aquí encontramos, que dice que iban unos varones a pelear. Y algo dice que acontecía mientras peleaban, algo que sucedía cuando se enfrentaban allí. Dice que el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Como a veces también se manifiesta en nuestras vidas eso, ¿verdad? Que cuando usted levanta sus manos, no hay nada que pueda detenerlo, ¿verdad? Usted allí levanta sus manos y allí puede sentir la presencia del Señor. Puede marchar, puede andar, puede hacer la tarea que se le ha designado sin ningún problema. Pero cuando sus manos se bajan, ¿cuánto cuesta seguir caminando? Y como se ha escuchado en esta noche, muchas veces hasta se ha pensado en dejar todo a un lado, ¿verdad? Ya no se puede, ya no puedo hacer nada, y simplemente es que nuestras manos están cansadas y se bajan. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es que tenemos que levantar nuestras manos. ¿Para qué sirve levantar nuestras manos delante de Dios? A ver, alguien que me ayude. Levantar nuestras manos para pedir socorro. Para pedir la fuerza. ¿Qué más puede ser? Para alabar a Dios. Levantamos nuestras manos para alabar a Dios. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Para obtener la victoria, para agradecer, ¿alguien dijo por ahí? Para agradecer. Muy bien. Pero ¿saben qué? Hay algo que no se dijo hasta ahora. ¿Qué es lo más importante? Levantar nuestras manos. Imagínense un poquitito, sí, para vencer, pero es algo al revés. Imagínense esto, a ver, ¿tiene imaginación hoy? Bueno, imagínese esto, usted va por la calle, medio oscuro, no hay nadie, no hay nadie, usted está solo ahí, o sola, y va caminando ahí, y de pronto le aparece de en medio de la oscuridad alguien con un revólver, y le pone un revólver de este tamaño así, grandote, y le dice, arriba la mano, esto es un asalto. ¿Y usted qué hace? Usted dice, ah, que me venís a robar a mí. No, ¿verdad que va a levantar las manos? Un revólver de este tamaño estamos hablando, ¿eh? Usted levanta las manos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir levantar las manos? No, obedecer no. No. Él le está apuntando con un revólver, le dice, arriba las manos. ¿Usted qué dice? Hacé lo que quieras, acá estoy, me rindo. meté la mano en el bolsillo, llévate lo que quieras, yo me rindo, acá tengo mis manos, me rindo. ¿Saben qué? Una de las cosas importantes para vencer la carne es que usted mantenga sus manos levantadas. Muchas veces pensamos que levantar nuestras manos es para símbolo solamente de tomar victoria, de llamar la bendición, de atraer... Bueno, ¿sabe qué? El primer símbolo es, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti. Me entrego ante ti. Declaro que yo no puedo hacer nada. Aquí estoy. Necesito tu ayuda. ¿Saben qué? En el Evangelio... es todo distinto al mundo. En el Evangelio no es como el mundo. En el mundo nosotros hemos aprendido que aquel que sobrepasa, aquel que toma ventaja, bueno, ese sí, va a llegar a algo. Pero lo que es en el Evangelio es todo al revés. Aquel que se humilla va a ser exaltado. Pero aquel que se exalta va a ser humillado. Y usted para... recibir bendición de Dios no tiene que estar continuamente haciendo, simplemente tiene que estar rendido ante el Señor. Levantando sus manos, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti. Ahora, sucede algo, que Moisés había elevado sus manos allí, estaba... levantaba su mano y el pueblo prevalecía y ganaba, y batallaba bien, iba ganando esa batalla. Pero sus brazos se cansaban. Entonces, bajaba los brazos. ¿Y qué pasó? Dice que con sabiduría de Dios allí, se dieron cuenta de esta necesidad. Y dice que, versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Una de las cosas que a veces sucede es que necesitamos esa clase de firmeza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto y a veces, muchas veces trabaja muy sutilmente en nuestras mentes, trayendo ciertos pensamientos que muchas veces nos detienen, nos frenan y hacen que bajemos nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos, nos rendimos al Señor. Cuando nosotros nos rendimos a nuestro Rey, a nuestro Dios, el diablo muy sutilmente viene a hablarnos al oído, trabajando en nuestra mente para hacernos bajar las manos. Y muchas veces simplemente él hace preguntas o hace algún comentario y se acerca muy susurrándonos al oído, diciéndonos, ¿viste? Y ahora que vos empezaste a hacer esto, te va todo mal. Y ahora que vos empezaste a orar, mirá, parece que va todo al revés. Y ahora que vos empezás a querer ponerte firme, a congregarte, a buscar de Dios, a leer más en la palabra, te va todo mal. Y a medida que esas palabras van llegando a nuestros oídos, ¿será verdad? Me parece que sí, porque mirá, y las manos van bajando, mire, va. Y muchas veces nosotros permitimos al enemigo tomar ventaja, porque nosotros bajamos las manos. ¿Y de qué? ¿Y por qué? Porque pasa esto, dice, y las manos de Moisés se cansaban. Y yo he escuchado en estos tiempos decir a muchos, pero yo ya estoy cansado. ¿Cómo puede ser? Ahora que busco más de Dios me va todo al revés. Una tras de la otra. No puede ser, no puedo levantar cabeza. Dios se olvidó de mí. No sé lo que pasa. Y esas declaraciones son sencillamente es que estamos cansados. ¿Y de qué nos hemos cansado? De nuestro estado. de rendirme a Dios. Entonces lo tengo que hacer a mi manera. Y al hacerlo a mi manera, Amalek tomó ventaja. El enemigo tomó ventaja. Pero gracias a Dios, que Dios ya tiene establecido para nosotros un fundamento firme. El día miércoles estábamos hablando acerca del fundamento firme, de la necesidad de tener un fundamento firme. Y encontramos aquí que para este fundamento que tenía Moisés allí, dice que fue sentado sobre una roca. Y luego de ser sentado sobre esa roca, dice que vino un varón de un lado y otro varón de otro lado, y dice que sostuvieron sus manos. Sostuvieron sus manos. Y allí prevaleció el pueblo de Dios. Y pudo alcanzar la victoria. Y dice que hubo firmeza en sus manos. Y dice que de tal manera fue la bendición, dice que hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Hasta el último momento de luz, allí prevaleció el pueblo de Dios. Pero es necesario que estemos sobre una roca, sentados sobre una roca, bien firmes sobre una roca. Y que no solamente es eso, ¿saben qué? Que no solamente a veces el fundamento es suficiente para nuestras vidas. Como dijo la hermana, creo que la hermana Mari dijo, que a veces necesitamos a una persona que esté a nuestro lado. Alguien que nos escuche, alguien que de pronto nos preste su oído, nos preste su hombro. Alguien que de pronto esté allí cuando nosotros necesitemos descargar nuestros problemas, nuestras dudas. Y en este caso dice que había dos hombres, dos varones, hay uno de un lado y otro de otro, y que sostenían las manos de Moisés. Ojalá que Dios nos rodee de hombres o mujeres llenos de la presencia de Dios. Personas que busquen de nosotros solamente el mantenernos firmes. No gente que esté alrededor para sacar ventaja de nosotros por lo que tenemos, por lo que pueden sacar provecho de nosotros, por lo que pueden sacar ganancia. No, ojalá que alrededor nuestro podamos tener nuestros ojos bien abiertos y atentos y tener gente que solamente nos ayude, venga para darnos bendición. Y que cuando esa persona necesite, yo sea el que levante su mano. Moisés lo tenía. Moisés tenía a Aarón y tenía a Ur a su lado. Pero tenía el fundamento bien firme, que era esa roca que estaba él sentado. Jesucristo ha hecho una obra en tu vida y esa obra tiene que ser suficiente para que tú estés bien firme. Pero pasa como decía la hermana, necesitamos a veces ver a alguien. Porque la fe no lo vemos. ¿Sí? Y a veces necesitamos ver a alguien. Muchas veces nuestra mirada espiritual no está tan abierta y no podemos ver el obrar de Dios. Por eso es que necesitamos a alguien que nos sostenga, a alguien que esté a nuestro lado, a alguien que esté allí velando por nosotros, que esté ayudándonos en oración y que podamos confiar y que pueda sostener nuestras manos para que nosotros podamos estar firmes. Y así venció el pueblo de Dios. Así venció el pueblo de Dios. Ahora, vamos a mirar en Santiago capítulo 5, algo que sucede. Y Santiago tenía una respuesta para esto que acontecía a veces en las congregaciones, en las iglesias. Entonces, hacía él preguntas y le daba la solución para esas preguntas, le daba la respuesta de cómo tenían que actuar. La palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 13, hace una pregunta y yo se la hago a usted en este día, a la congregación. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno que esté afligido? Decía Santiago, hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, fíjense ustedes que en aquel tiempo había algunos problemitas en las congregaciones, en la iglesia. Se encontraba gente que estaba afligida y ahora es algo similar. Muchos están afligidos en la iglesia. Muchos están con la cara de alpargata, como decía alguien. Un poquito la cara larga. ¿Por qué? Porque están agobiados con los problemas, con las dificultades. Y sus brazos están cansados, han bajado los brazos. Y de pronto hay una aflicción tan tremenda dentro de esos corazones. ¿Cuál es la manera? Haga oración. Ay, pero cuando alguien está debilitado, ¿cómo le cuesta orar, verdad? Abrir su boca. Primero porque tiene que decir, dirigirse a Dios y decir, no, pero Dios no me va a escuchar. Así como estoy, Dios no me escucha. Hay algo que ha puesto el enemigo, que muy sutilmente ha trabajado y nos ha hecho creer que cuando usted se siente mal, no está apto para acercarse a Dios. Cuando usted está débil, no te va a escuchar Dios. Pero Dios no tiene tapones en sus oídos. Y al contrario, ¿sabe qué? Dios está más atento cuando usted está más débil, más afligido, más en tristeza. Porque recuerde siempre esto, que Dios es un Dios amoroso. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará a aquel que pidiere su Espíritu Santo? ¿No dice así la palabra? Amados, cuando usted esté débil, acuda a Dios. Dios está ahí para socorrerle. Dios le va a dar una respuesta. Cuando esté afligido, clame a Dios, haga oración. Y no sé, y no tengo fuerza. Bueno, busque un Aarón, busque un Ur. Busque un varón, una mujer de confianza que le ayude a clamar. Que levante sus manos. Y que le pueda dar firmeza. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice. Pero en estos días casi es poco los que andan alegres. Pero no, tendría que ser al revés. Cada día tendría que darnos más alegría. No, pero mirá con las cosas como están, mirá el problema que hay, mirá el mundo como está. Pero cada día es un día menos. Y ya Cristo viene. Ya Cristo se acerca. Y eso no le trae alegría a usted. Tendría que traer alegría, ¿verdad? Pero a veces no trae alegría porque hoy no soy preparado, no soy listo y no sé si me agarra, como decía un hermano, si me agarra sin las maletas preparadas. Mire, si no tiene las maletas, no se preocupe, porque allá arriba no necesita maletas. Allá arriba es todo nuevo, es todo a estrenar, es todo flamante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? No, ¿verdad que estábamos todos sanitos? Qué achaques que hay, ¿verdad? El invierno ha venido con todo. No, y todavía no llegó el invierno. Cuando llegue, hay que llegar a agosto. Como decía la abuelita. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense ustedes que dice salvará al enfermo. No dice que le va a sanar. Dice salvará. Porque para Dios es más importante su relación. Su espíritu, su alma. Y eso es lo más importante. Y fíjense ustedes, dice, y el perdón, acá, a ver, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Aunque hay coma allí, punto y coma. Aunque esté enfermo, Dios lo levanta. Aunque todavía le duela el pie, el dedo gordo, le duela lo que le duela, Dios lo levanta. ¿Cómo es esto? Dice que a través de ungirle con aceite, de la oración. No sé cuál es el achaque que tiene, pero cuando tenga oportunidad, permita ser ministrado, acérquese. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y luego en el otro versículo, el versículo 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y fíjense lo que dice aquí, para que seáis sanados. Siempre es importante para Dios, antes que el cuerpo, es la relación que hay entre el hermano y la hermana. Amén. Gloria a Dios. Porque eso es lo que a veces impide que tengamos entrada allí arriba. Y antes de que de pronto una sanidad, un milagro tremendo, para Dios es más importante que se arregle aquí adentro el interior, el corazón, el alma, el cuerpo, lo deja a un lado y busca las cosas espirituales, Dios. Amén. Entonces, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros. No, yo no tengo nada que confesar, yo no tengo nada que decir. Y orad unos por otros. ¿Y qué voy a orar? ¿Y qué puedo decir? ¿Saben qué? Muchas veces decimos, no, yo no... Pero cuando nos dedicamos a orar, cuando pedimos, el Espíritu Santo viene y nos muestra, nos ayuda. Él obra en nuestras vidas. Dice, para que seáis sanados. La sanidad completa en nuestro interior proviene cuando nosotros confesamos, declaramos y dejamos todas nuestras cargas a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están con necesidad de nuevas fuerzas? Amén. Necesitamos acercarnos a nuestro Dios. Amén. Algunos están entristecidos. Amén. Otros están enfermos. Otros están en pruebas. Otros están en dificultades. ¿Y la iglesia de Victoria dónde está? Y usted me tiene que decir, acá estoy. Amén. Porque aunque tengo este problema, aunque tengo esta debilidad, aunque tengo esta dificultad, en Cristo soy más que vencedor. ¿Amén? ¿Cómo me hubiese gustado escuchar un amén ahí? Amén. Levante sus manos. Estoy cansado y no puedo. Busque a alguien que le ayude a levantar sus manos. Y una recomendación que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a mirar allí, segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Un buen consejo que hay en la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Un consejo que nos daba y nos deja en esta noche el Espíritu Santo para nuestro corazón. Porque necesitamos sacar fuerza de nuestra debilidad. Amén. Y de esa debilidad Dios puede hacer grandes cosas. La palabra dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Punto y coma. Eso quiere decir un tiempo, una espera. Y en ese esfuerzo que hemos puesto en nuestro Dios, y luego dice, y haga Jehová lo que bien le pareciere. El consejo es que nosotros nos esforcemos. Esfuérzate. ¿Saben que muchas veces escuchamos muchos consejos? No, vos tenés que esforzarte. Vos tenés que seguir adelante, sea como sea. Y sí, es un buen consejo. Pero mejor es el consejo que dice en la palabra, que dice, esfuérzate y esforcémonos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque muchas veces le echamos carga a la otra persona. No, vos tenés que esforzarte, vos tenés que hacer esto, vos tenés que... Y le decimos, pero no le ayudamos. No la acompañamos. Nos olvidamos de su carga. La dejamos que haga la fuerza sola, no. Y el consejo que daba la palabra dice, esfuérzate y esforcémonos, vamos juntos. No te voy a dejar. No te voy a soltar. Dice, en este esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Ojalá que podamos esforzarnos, ¿no? Que podamos poner las manos en el arado y hacer la tarea que tenemos que hacer o lo que tenemos, Dios lo que nos ha llamado, pero ojalá que podamos esforzarnos como Dios quiere. Y en ese esfuerzo que nosotros ponemos, que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que yo estoy tratando de alcanzar, sino que sea y se haga lo que Dios crea conveniente, lo que bien le pareciera a Dios, que eso sea una realidad, no lo que yo quiero, no lo que dos se ponen de acuerdo, ¿eh? Porque a veces hay alguien que se pone de acuerdo con otra persona y se puede hacer algo, ¿eh? Y eso a veces no es de beneficio para lo que la obra de Dios. Yo voy a poner mi esfuerzo y vos vas a poner tu esfuerzo. Pero Dios va a hacer lo que a Él le parece hacer. Si lo aprueba o lo desaprueba. Si lo acepta, si lo recibe. Que sea Él. Y no que yo esté diciendo, pero yo hice todo esto. No. Sino que sea Dios el que apruebe o desapruebe. Amén. El que diga y haga conforme a él le parezca. Amén. Ojalá que en este día podamos nosotros acercarnos a nuestro Dios. ¿Sabes que tal vez hay mucha necesidad? Hay muchas veces no declaramos o no hablamos o no decimos lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro corazón, y la carga se hace a veces mucho más pesada. Pero la palabra nos recomienda que podemos acercarnos a nuestro Dios y hablar y confiar en Él. Si alguno está afligido, haga oración. En cierta oportunidad una mujer ya cansada, agobiada, porque no podía tener hijos, y se burlaban de ella y otros se mofaban y le hablaban, le criticaban. Y esta mujer dice que un día se acercó a la presencia de Dios, al altar, y dice que su lamento, su lloro, su aflicción era tan grande que oraba a gritos, pero no salían palabras de sus labios. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Y de pronto dice que el hombre espiritual que estaba en ese lugar, el sumo sacerdote, se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa que estás llena de mosto? Así no te podés acercar. Traga tu mosto y vuelve a tu casa, así no podés estar. Y esta mujer le dijo, no mi Señor, sino que es por la aflicción que hay en mi corazón. Estamos hablando de Ana. Y entonces, este hombre dijo, bueno, Dios te añada y te dé la bendición que necesitas. Y esta mujer obtuvo lo que ella buscaba. Y había pedido tener un hijo. Y si Dios le daba un hijo, se lo ofrecía para su servicio. Para toda la vida que este niño tuviera. El clamor que había en esta mujer no era entendido por nadie. Ni siquiera por aquel que era el ser espiritual, la persona más espiritual en ese lugar. No podían comprender, no podían entender. lo que estaba pasando en su interior. Hay experiencias que a veces llevamos, que cargamos, que son de tal manera dolorosas o traen tal aflicción que nadie puede entender lo que estamos cargando. Pero esta mujer no se detuvo, a pesar de las palabras que le dijeron. Esta mujer no se frenó, a pesar de la gente que tal vez la señalaba, sino que esta mujer sabía a quién se dirigía. Y ella fue a buscar de Dios. Y no le importó. Porque ya había perdido todo, ya no tenía nada. No había alcanzado nada. Pero a partir de esa decisión, de seguir y perseverar, y de tomar fuerzas de donde no tenía, de buscar, allí dice que obtuvo una respuesta. Ojalá que nosotros podamos tener una respuesta también. Que podamos tener la buena decisión de seguir adelante, sea como sea. Así como Moisés estaba en guerra contra Amalek, tú tienes una guerra. Y tú sabes cómo están tus brazos, si están levantados o si están caídos. Tú sabes si necesitas a alguien que te esté apoyando, si necesitas estar bien firme en la roca, tú lo sabes. Yo no puedo decirte, vos te falta. No, no, cada uno sabe su relación con el Señor. Lo bueno de nuestro Dios es que Él no humilla a nadie. Solamente nuestro Señor espera a que nosotros tomemos la decisión de reconocer que necesitamos, de que necesitamos levantar nuestras manos, de que solos no podemos. Y cuando nosotros levantemos nuestras manos, nos rindamos a Él, ahí vamos a tener una gran victoria, una gran victoria. Y todo el tiempo en que estemos en el sol, como dice aquí, hasta que se puso el sol, todo el tiempo vamos a estar venciendo y venciendo y venciendo. Yo te animo que en este día puedas acercarte al Señor y que puedas poner en Él tu confianza. Amén. Dios te bendiga. Hasta aquí compartimos la palabra hoy. Amén.